macho, sueño, madre, huesos, isla trampa, gloria negra, pibes muertos, bota búho, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, telesexo, chiste, perro, trapo útil, rojo, lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego. Bienvenidos a una nueva emisión de Respira Bandoneón. Estamos aquí en Radio Cualquiera de Paraná en el 94.3. También nos están escuchando seguramente por internet a través de www.radiocualquiera.org.ar. Acá estamos, esto es Respira Bandoneón. Mi nombre es Martín Calvo. Vamos a estar un rato hasta las 9 aquí metiéndoles a algunos tangos de los nuevos. Esta es la idea del programa, es difundir lo que está pasando actualmente en la escena del tango, las nuevas composiciones, los nuevos autores, las nuevas orquestas, esta nueva época de oro, que ya hay algunas versiones que la están nombrando así, una nueva época dorada del tango. Para este día jueves vamos a estar con una entrevista a Dema de la Petitera, de la orquesta Petitera. Vamos a estar charlando con él en algunos minutos, un conjunto que tiene un sonido muy tanguero y con unas letras nuevas, modernas, que van revitalizando al género. Es algún espacio interesante que vamos a tener hoy seguramente con Dema. También vamos a recorrer ahora en minutos nomás algo de Daniel Melingo, de su último disco Corazón y Hueso. También vamos a charlar con Ricardo Yúa, él es el director de la revista Tango y Cultura Popular, que está cumpliendo un nuevo aniversario y que va a estar festejando este viernes en Rosario con la Orquesta La Maleva y Sportiva Tango de Mendoza. Juntos van a estar en Rosario festejando un nuevo aniversario de la revista Tango y Cultura Popular y más. Vamos a tener seguramente algo de Malena Muyala, cantante uruguaya que ayer estuvo en el centenario del Teatro de San José, de su ciudad. Allí estuvo presentándose, así que seguramente para el cierre vamos a estar también escuchando algo de Malena Muyala. Estamos en Radio Cualquiera 94.3, www.radiocualquiera.org.ar. Escribinos a respirabandoneon@yahoo.com.ar y ahí tenemos el Facebook también de Respira Bandoneón para que nos vayan dejando sus consultas, preguntas o dudas o lo que tengan ganas de decirnos. De tango un poco alternativa. Es necesario ir inyectando nuevas obras al género para que la rueda no se pare. Los internos, crema les bate, a todos los internos, crema les bate. Y cuando se los llama, se los obliga a hacer cama y a cebar mate. Se los obliga a hacer cama y a cebar mate. El que por ser muy blanco y de buenos modos, el que por ser muy blanco y de buenos modos. Desde que el gallo creció, como perros al hueso, lo buscan todos. Como perros al hueso, lo buscan todos. El que de tipo fino pasó a Manflora, el que de tipo fino pasó a Manflora. Cuando no grita, de a rato llora. Dale, a la chapa. Ahí está, ¿eh? Estamos escuchando a Daniel Melingo, algo de su último disco, Corazón y Hueso. Melingo, que ya hace unos cuantos años que está instalado en Europa, en Francia, viviendo. Él se fue en 90 y pico, partió para aquellos... para aquellos lares, y conformó su agrupación de tango. Fue metiéndose de a poco en el tango, en principio invitado por la gente de Gotham Project, por Eduardo Makarov, ¿eh? Allí fue su primer concierto en el 2004, cuando dio su concierto del disco Santa Milonga, y hasta hoy ya se ha hecho más de 200 presentaciones en Europa. Daniel Melingo, un tipo que viene de otro palo, si se quiere, del tango. Fue partícipe de proyectos interesantísimos del rock nacional, como Los Abuelos de la Nada, por ejemplo. Y de aquellas experiencias después hubo un quiebre, un giro. Melingo volvió al tango, como él sabe decir en algunas que otras entrevistas que ha dado, porque ha sido la música que él había mamado de joven en su casa, en su hogar. Y bueno, se fue metiendo de a poco al tango y fue tal vez uno de los tipos que con esa incursión permitió que muchos jóvenes también empezaran a prestarle atención al tango y convertirse no solo en escuchas, sino también luego en participantes, en personas activos. Hoy decíamos que vamos a hablar con Dema de la Orquesta Petitera. En algunas que otras entrevistas, Dema lo marca a Melingo como un referente, digamos, en su incursión dentro del tango, siendo Dema también un tipo que venía más en el palo del rock and roll. Melingo tuvo durante algunos años un programa en Solo Tango que se llamaba Mala Yunta, en el que iba también entrevistando a diferentes personalidades del rock and roll y vinculándolas de alguna manera con el tango. Hay algunos videos interesantes por ahí dando vuelta en YouTube, con el mismo, qué sé yo, Ricardo Mollo haciendo algunas que otras versiones de tango. Un programa que, según comenta el mismo Melingo, este año tal vez iba a ser vuelto a producir. Melingo en este disco está acompañado por su orquesta, su grupo, que son los Ramones del Tango, así se llama el grupo que acompaña a Daniel Melingo en sus presentaciones. Allí están, entre otros, Miguel Zabaleta, los hermanos Rudy y Nini Flores, Cristian Basso y Javier Casalla, que es quien lo acompaña en el violín. Un artista interesante que también en algún momento vamos a ir repasando, porque su carrera solista tiene un disco por ahí del año 2005 que es muy, muy interesante, y es también un tipo que forma parte de Bajo Fondo y que suele acompañar también a Cristóbal Repeto, otro cantor que alguna vez vamos a presentarles aquí en Respira Bandoneón. Vamos a escuchar un tema completo ahora sí de Daniel Melingo, del disco Corazón y Hueso. Vamos a quedarnos con El Día que Te Fuiste, un disco en el que Melingo, no sé, a mi entender, de escuchando los otros, hace cierto quiebre, está como un tonito más abajo, es un poco más susurrador, si se quiere, en este disco Daniel Melingo, pero no deja de ser Melingo y no deja de ser uno de los intérpretes más interesantes que tiene el tango en este momento. Thank you. vuelco el vaso de mis ansias en lo que vuelvo a sentir. Nada estrecho entre mis brazos y hace frío en mi porvenir. Esta maraña de dudas hoy es pura cicatriz. Es la cruz que me dejaste, heridas del pasado vuelven hacia mí. La sombra se me escurre en huellas que me has hecho, y quiero agradecerte por mi bien, no volverá a pasar. El día que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé y te olvidé. Hoy anhelo recordarte, tango, me hiciste sufrir. Tu mirada desde el fondo de la copa vuelve hacia mí. Hoy me acuerdo de tu nombre, de tu Biblia sin Jesús, un reloj sin manecilla y en la mesita un velador sin luz. La noche que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé. Sombra se me escurre en huellas que me has hecho, y quiero agradecerte por mi bien, no volverá a pasar. El día que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé. Los conjuntos que están colocados, ¿sabe por qué? No tienen personalidad. Y ese cantor que pusiste podía cantar bolero, no puede cantar tango, muchacho. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Gracias, le agradezco y suerte por el programa de ustedes, que quieren revivir el tango, pero de esta forma no va, ¿eh? Chao, hasta luego. Respira, Antonio. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Seguimos en Respira Bandoneón. Decíamos que en la calle hay de todo. Están los que apoyan, los que critican, los que reclaman. Bueno, acá le damos lugar, siempre y tanto sea dentro de un marco de respeto, por supuesto. Vamos a continuar con Respira Bandoneón. Comentábamos que tuvimos una charla ayer con Ricardo Yúa. Él es el director de la revista digital Tango y Cultura Popular, una revista que tiene más de 23.000 suscriptores en el mundo, ¿eh? Todos los meses ahí firme en su correo le llega la edición de Tango y Cultura Popular, que en un comienzo era simplemente un mail que llegaba con información, con algunas fotos, pero que desde hace algunos meses se ha pegado un salto de calidad y tiene un formato digital muy, muy interesante. Igualmente, la revista tiene ahora un nuevo aniversario y Ricardo lo va a realizar con una gran milonga que se va a estar realizando en Rosario este viernes, que va a contar también con la presencia de la orquesta La Maleva, la orquesta típica La Maleva de Rosario, y también la Esportiva Tango, una agrupación de Mendoza que también viaja a Rosario especialmente para hacer esta presentación en la milonga del Hornero, ¿eh? Así que hablamos, nosotros les decíamos que estuvimos charlando un rato con Ricardo sobre su revista, sobre lo que van a estar haciendo este viernes en el Hornero, así que bueno, lo escuchamos a Ricardo y luego nos quedamos escuchando también a la orquesta típica La Maleva. Yo soy Ricardo Ayúa, soy director de la revista electrónica Tango y Cultura Popular. La revista, vos sabés que antes era un boletín electrónico. El cambio a la revista fue un cambio bastante violento, en sentido de, digamos, tecnológico. Antes era un boletín, casi un correo común, algunas imágenes, poquitas, y ahora tiene muchas imágenes, tiene video, tiene música. O sea que es un poco más que una revista en papel. Parece una revista en papel, pero tiene esas cosas, ¿no? Y bueno, y hay gente que no se acostumbra. Pero, bueno, las cosas están cambiando y además nosotros queremos dedicarnos más bien a difundir el tango entre la gente joven, ¿no? Nosotros, lo que estamos viendo además, que hay una proliferación de orquestas jóvenes muy importante, de un tiempo a esta parte, digamos del 2005 para acá. Entonces, el tema es cómo hacer para que puedan seguir trabajando, para que se difundan. Claro, antes en los bailes eran con orquestas en vivo, en la mayoría de los casos los bailes importantes, y había mucho trabajo para las orquestas. Entonces, nosotros estamos sosteniendo que conviene volver a la orquesta en vivo. Aparte, no solo desde el punto de vista de que es muy distinto bailar con los músicos ahí, que es otra cosa, se transmiten otras cosas, sino que, mira, una de las cuestiones es que los bailarines, por ejemplo, son más reacios a bailar tangos nuevos cuando están grabados, cuando son parte de una tanda, que cuando está la orquesta en vivo. Si está la orquesta, ellos bailan todo lo que toque la orquesta. Entonces, las orquestas que tienen temas nuevos, que tienen temas propios, tienen más posibilidades de difundirlos así. Entonces, a partir de que nos conectamos con algunas de las orquestas de acá de Rosario, y con La Maleva en particular, y ellos habían invitado y están haciendo una especie de intercambio con la Sportiva Tango de Mendoza. Entonces nos pareció fabuloso poder hacer una milonga con dos orquestas en vivo. Y dos orquestas que son distintas, tienen distinto estilo, me parece que está muy bueno. Yo soy Ricardo Ayúa, soy director de la revista digital electrónica gratuita Tango y Cultura Popular, que es mensual y que se puede ver en la web, tanto el último número como todo lo publicado en www.tycp.com.ar. Thank you. sonando la orquesta típica La Maleva. Ahí está Marcos Liopard en el bandoneón, arreglos y dirección. Lo acompañan también en el fuelle Leandro del Río y Pablo Aureli. En violines, Juan Estiza, Gabriel Araujo, Analía Camiletti, Mariana Giandemónico. En la viola, Pablo Magliocchetti. En contrabajo, Jorge Febre en el piano. La cancionista es Alejandra Zambrini. Otros aires. Yo me tuve que trabajar para escuchar tango, tango, no para escuchar pavo. Otros aires. Pavaba, asco, asco, asco, tango asqueroso, asqueroso. Que no se hace mal, no me hagas con pavo. Respira, vergüenza, es la vergüenza, tango que está pasando. Por favor, cambio, cambio el sistema. Pero tango no. Respira, Mandario. Pero tango no. Respira, Mandario. Otros aires. Vamos llegando ya a la mitad de este tercer programa de Respira Bandoneón aquí en Radio Cualquiera 94.3 del dial. Podés escribirnos a respirabandoneon@yahoo.com.ar o en el Facebook, ahí también nos buscás como Respira Bandoneón. En Twitter también hay un Twitter Respira Tango. Así que ahí están los medios de contactos varios para que puedan contactarse con Respira Bandoneón. Si no tuviste la posibilidad o se lo querés contar a alguien de que escuche este programa, en breve también va a estar este Respira Bandoneón de hoy subido en nuestro blog respirabandoneon.blogspot.com.ar o .com, también entra, no sé cómo, se ve que hubo algún cambio ahí, pero de cualquiera de las dos maneras se puede entrar.